6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado. Protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Yo quiero decir una cosa muy importante. Hoy es el cumpleaños de una persona importante para mí, se lo quiero dedicar al programa. Y quiero, ojalá que en este momento, cuando todos le canten, sienta tanto como siento yo cuando digo... Bienvenidos, este es el capítulo número 17 del Voscas, el programa de radio de Asper, que es la sigla de somos Así Se Pasa el Voz, que en realidad las siglas que quedan es Asper. Somos una página de videojuegos que tiene cine, que tiene un programa de radio que es este. Tenemos un montón de secciones, un montón de tonterías, tenemos DM2 con retro. Tenemos de todo, sí, como quien dice. Bueno, este es un placer, la verdad, que presentar este programa. Tenemos un programón lleno, un montón de cosas muy divertidas. Pero bueno, vamos a hacer la rueda de presentación pertinente. Y bueno, tiene una apertura importante porque para uno de los integrantes del programa me parece que es un programa fundamental. Para dos, en realidad, pero hay uno que le hemos acompañado en el sentimiento hace tiempo. A mi derecha está Afro, que voy a decir que es nuestro Afro, pero quiero decir públicamente que la está rompiendo, así que le quiero dar un aplauso para él. ¡Bravo, Afro! ¡Feliz día! Muchas gracias por el aplauso. Yo sabía que un día iba a llegar. Tu nota de Tetris la está rompiendo en Taringa, quiero decirlo. ¿Vos está? Sí. No entra a ver. Sí, así que está un saludo a los taringueros, que los quiero mucho. ¿Es el Reishi de los troncos, Afro? El personaje complicado. Mejor que no, porque me cae mal. Otro mejor no había, ¿no? Ese comentario lo hacía el Comic Relief del programa, que es nuestro subboss también, persona que queremos un montón. También hincha de River, que lleva la banda roja en el alma. Así que un aplauso para Poruchito. Gracias, me aplaudo a mí mismo. Aquí estoy, nada, búsquenme. Te buscamos en Twitter como @poruchito y en Facebook dentro de poco, no sé, por ahí. ¿Qué viene? ¿Cambio de identidad? ¿Vas a entrar en el sistema de protección de testigos de FBI? Me parece que voy a tener que desdoblar porque ahí no importa, otro día se van a enterar. Datos importantes. Qué linda el enigma que le mete. Total, ¿no? Cuando la gente sabe guaraní se complica. Ya sé lo que estás hablando. Siguiendo esta hermosa ronda que tenemos para hoy, tenemos un ser muy particular, muy especial. Ha pasado varias veces por nuestro programa, ahora viene alternativamente, pero nosotros lo queremos tanto como no venga siempre, le rompemos las pelotas. Él más o menos no quiere, pero lo venimos igual. Así que un aplauso para Ezequiel Ley, nuestro capo de cine. La nota de la Anthology de Alien es impresionante. Increíble. ¿Puedes saludar aunque sea? Dale, loco. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Ah, ahí está. Quiero decirte una cosa, el otro día me dijo Santiago Joel Portillo que sos muy mala onda. Y, o sea, se ve que no lo conoce. No, quiero decirme que Exo, se ve que lo conoce. Claro, bien. Claro. Exo es tipo, es un, o sea, lo que lo amas o lo odias. Es así, no tienen gris, ¿o no? Como Perón. Te la dejo. ¿Están las 10 verdades exísticas, algo así? ¿Las 10 verdades de Exo? ¿Como las 10 verdades peronistas? No sé cuántas son, pero digo, nunca te levantes de la butaca. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Para un exista no hay nada mejor que otro. Es así. Digo, como está el bar Perón Perón ahí en Palermo, debería un bar que se llame Exótico. Yo iría a ser por Uchito todo el día. Bueno, vamos con la pasta froda. Hace mucho que no decimos patatrola. Bueno, a la derecha de ese personaje enigmático que tenemos en el programa está nuestro Retroman. Un aplauso para Federico Escarcela. ¿Cómo andan? No, estuve revisando y puse en el grupo ahí que tenemos en Facebook del staff. Y puse, bueno, chicos, tengo ganas de hablar del California Games. ¡Sí! Y bueno, tenemos eso, que es un juego que lo jugó mucha gente en la época en la que estábamos jugando, la verdad que la rompe. Muy bien, tenemos a Un personaje que nosotros le hemos metido varios próceres en realidad en nuestra vida de este programa. Pero me parece que hoy le dimos en la clave. Yo lo sentí que era la clave. Un aplauso para nuestro Tom Misaki. Sí. Que es el, es la verdad. Hola, es, hola. Es la dupla de oro para con cualquiera, no es que tiene que ser Oliver, ¿entendés? Que en realidad lo que nosotros decíamos es que en realidad Tom era mejor que Oliver. Lo que pasa es que, bueno, Oliver era el protagonista, el amigo del balón, se cogía a Patty, todo bien, pero digamos, me caía mejor Tom. Sí, sí, no, perdón, sí. Obviamente, es el más humilde. Sí, es humilde. El padre se estaba fumando uno en el campo, obvio, en Francia, no, no. Le hacía mal el padre. Así que nada, la persona que actualiza la página, que tiene las noticias ahí muy bien predispuestas, hace todos los días, le mete mucha onda, así que pasen y leanlo, que bueno, es importante para mantenerse informado en este mundo gamer. Y tenemos por último en esta ronda mi co-keeper, esa persona que a mí me gusta decirle que me rema el barco junto conmigo, que si no sería imposible, porque si vos remas de un lado viene el kayak y se pudre todo. Totalmente. Así que un aplauso para Guillermo Leos. Hace un año exactamente yo venía a este mismo programa a decir que comenzaba a vivir una pesadilla. Yo me fui a la promo, me fui a la B, descendí al infierno. Pero 363 días exactamente después, River volvió. River volvió a primera. Volvió de ese lugar del que mereció irse. Porque no está bien dicho que River no se mereció ir. No hay festejo, solo desahogo, desahogo total. Llanto, lágrima. Siento que me saqué una mochila de mierda de 500 kilos de encima. Es el momento de pensar mucho, de aprender. De nunca más, de que no se repita. Pero como River cayó, tengo que decir que estando de opinión no de la dictadura, ¿eh? Como River cayó, también aprendió a levantarse. Y como nos dejó esa gran película en la enseñanza, ¿para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. River ha vuelto. Muy bien. River ha vuelto. No quiero decir nada más. El reconocimiento y el festejo va a ser solo de los jugadores, va a ser solo de los pibes que se rompieron el culo con todo en contra, incluso con nuestra gente en contra. Pero pibes de 18 años que incluso se fueron a la vez en la cancha y lloraron como locos. Hoy lloran, pero de otra manera, de emoción. Un saludo para todos ellos. Bueno, ha sido muy lindo el motivo. La verdad es que yo le mando un saludo a Junta, que se fue con los policías por hacerse el loco cuando terminó el partido. Come la bostero, mierda, puto. La tenés adentro. Ligero, le vamos a ganar a los Boca y sí, yéndose. Qué bostero del recalcitrante. Realmente no lo puedo ver. La verdad que es un placer verlo al Guillote contento. Nosotros nos pusimos muy contentos cuando lo vimos, porque para Polo también. Porque no, un de mierda, siento que todos me abrazaron y me decían algo, bueno, felicitaciones. ¿Qué hice yo? Es un momento de mierda que te pone mal, como. No, es como, que es, realmente hoy por hoy siento paz, siento como bueno, un poco de tranquilidad. A Poro le de Carmal cuando le cortaron ahí. ¿Qué le cortaron? El cable. Mega video y es una situación. Y bueno, cada uno nos afecta a distintas cosas. Seguro. Peor que la caída de Univision. Pero bueno. Como toda película de. Bah, espero que no sea como toda película de terror donde. Viste que siempre termina como diciendo, bueno, el monstruo ya se murió y después, epa, ahí, la secuela. Claro. The sequel. Y ahí se pure todo. Se agarra hablando, Hollywood y te hace una saga a todos los años. Hablando de Hollywood. Secuela, hablando en realidad de secuelas, me acordé que quiero descontarles que con Nicolás Alonso, al cual le mandamos un saludo enorme, que hoy va a estar acá para hacer Terapia Gamer en breve. Y la verdad que le quiero mandar un saludo porque junto con Exo. Estamos viendo, y bueno, Santi, que es un místico. Estamos viendo toda la Freddy, hemos visto toda la saga completa. Nos faltan solo una película, que es la nueva, que la agacha. ¿Bueno? ¿Sí? Sí, qué bueno. Pero bueno, nada, quería contarles eso, es la muy de, importante. La de la muerte, la para que en 3D, ¿no? No, pero. Igual era el peor momento, casi, igual, pero casi, te acercó mucho, tío. quiero que te sigo también. Sí, un saludo para mí mañana. Y una versión para el China mí de mañana. De quiero decirles también que les nombré a Terapia Gamer por donde vamos a tener el programa, pero también quiero que sepan que vamos a hablar de juegos ahora cuando venga la pausa que estoy por mandar. Vamos a hablar de Lego Batman 2, que de ese Super Heroes. ¿Qué pasa? Un saludo a los chicos de Checkpoint. No, espere, claro. Ya no terminó hasta. Dijiste, la voy a mandar. No, dijeron, no, después olvidó. Espere, faltan un par de cosas. Y este barco lo comando yo. No, a la mía. ¡Uy! ¡Oh, te la puse re zarpada, pelado! No, y vamos a hablar de Pokémon Conquest. Que es bueno, nada. ¿Qué te reís, boludo? No, porque ¿qué no te reís? Va a hablar Afro nada más. Claro. Un por licuado eso, de cosas. Ahí se justifica la presencia de Afro, justamente. ¡Tomátela! Veo que Afro y Chahu no son la dupla dorada. No, claramente no. Era una dupla en sepia. Nunca vamos a comer juntos. Chahu no mencionó antes de irnos a la pausa, le queremos mandar un saludo. Mándaselo vos porque me parece perfecto. No, qué bueno que nos llevemos también con los chicos de Checkpoint. Qué bueno, la verdad que es increíble. Sí, no, no. Estuvimos en el podcast de Checkpoint, su programa de radio que sale en vivo. Sí. Lo hicieron en vivo, fue toda una experiencia rara para... En general, yo quizás estoy más acostumbrado, pero Ale me decía, che, qué raro escuchar todo ahí en el momento, la edición. Sí. Y era claro, a él nos resultaba raro. La verdad que agradecemos su invitación. Sí, muchas gracias por la entrevista que nos hicieron. Sí. Gracias porque la pasamos. Por las todis, por las empanadas. Nos dieron empanadas, todo. Y una, la verdad, tenemos catering y todo. Yo me sentí en Hollywood. No, terrible. Todos aparte, los que quieran escucharlo, ingresen a checkpointweb.com.ar. Sí, todos los lunes a las de la noche. Exactamente. Primero y principal, claro, todos los lunes están en vivo y también después si no se puede. Y te quiero decir yo, Aldovino, que el 999 no me lo vendiste. No. No lo compré. Lo que quería decir es que, porque no quedó claro el otro día, pero bueno, bendigo el día que, me acuerdo, Luqui posteó en el SPB Staff y dijo, che, estos pibes hacen un programa, yo estaba tirado en las playas de Mar del Plata y entré con mi precario celular y lo pude ver, que anda mejor que el 3G del avión que tengo ahora. Totalmente. Igual, y en Mar del Plata, mirá vos. Y dije, che, vamos a investigar a estos pibes. Y la verdad que a todos, a los Diegotes, porque son dos Diegos, a Ernest, a Guille, a Seba... Ya que recordamos algo de la página, yo quiero decir que le mando un saludo a Guido Huasqui, que tengo muchas ganas de juntarme con él a paliarla. Así que le mando un saludo al chico de Game Show. ¿A paliarla? ¿What? Vamos a ir un corte y una quebrada y cuando volvamos, hablamos un poco de juegos. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu Sorio, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Mass Effect 3 Extended Cut llegará el 26 de junio. El DLC gratuito para el último juego de BioWare que llegará para expandir el polémico final del juego. Los finales de Extended Cut dependerán de las decisiones que hayan realizado los jugadores a lo largo de la saga, así que para poder experimentar todas las posibilidades que ofrece, será necesario jugar más de una vez a los distintos títulos de la franquicia. Assassin's Creed 3 retrasado en PC. Como era de esperarse, la versión de PC del juego de Ubisoft llegará más tarde que la de consolas. A través de una imagen filtrada, se especula que el juego saldrá a la venta el próximo 23 de noviembre, casi un mes después que en PlayStation 3 y Xbox 360. DreamWorks se queda con los derechos de la película de Need for Speed. El estudio de Steven Spielberg anunció que han adquirido los derechos de la franquicia de Electronic Arts. El escritor de Real Steel, John Gattins, será el guionista y Scott Woo, el director. New Super Mario Bros. 2 tendrá DLC pago. Este será el primer juego de la historia de la compañía en ofrecer contenido adicional pago. Niveles adicionales del modo Coin Rush serán desarrollados luego del lanzamiento del título. Sin embargo, Reggie Fils Aim salió rápido a decir que ningún contenido ha sido quitado del juego completo. No me acuerdo de qué año es el primero y te iba a preguntar sobre eso. ¿Vos te acordás de qué año es el primero? No, pero tendría más o menos unos 16 años. ¿La primera? ¡Qué gran pregunta! Situación peligrosa. Recuerdo el lugar. ¿Ah, sí? No recuerdo el precio. Claro. era qué lindo igual, que acá no igual, tenemos que explicar sexo gerenciado. Devaluó. Sí, creo que cobraba en dólares. Estaría lo que ahora está un combo simple en McDonald's. 30, y eso que tiene pesos pequeños. Sí. Era había como unos patis ahí también. Rosa o negro. Había mayonesa, ¿eh? La salsa esa rara. Mejor que no había ketchup. Estábamos siendo mal que no eran con tuco los fideos. Yo sinceramente no lo puedo creer esto. O sea, empezó bien, empezó sutil y se fue todo al carajo. Es como que decís, che, debuté en primera, sí, está empantanada. ¿La pasaste bien? Suspendieron el partido por cancha embarrada. Che, ¿no reventaste el travesaño? Se nota que nos sacamos la presión de encima. Es que es fácil es jugar sin la mochila esa de mierda. De juego se trata este programa. Sí. Que es un programa hecho con drogas. Muy apropiado el momento. Sí. Pablo, es tu momento. Hablanos de sé que tanto te gusta. Dale, campeón. Nada, la verdad que primero hará un mes y pico abriendo el diario Clarín. Diario nefasto, si los hay, ¿no? Sí. Todo siempre sacan una minisección de los juegos que se vienen. Y veo que decía Lego Batman 2 DC Super Heroes. Gran título. Poco anunciado era el juego. Porque no sabíamos que iba a salir. Dije, ¿what? Y no sabía nada hasta que el otro día, mágicamente, hace unos 3-4 días, Veo que un amigo mío que sube juegos. Jack Sparrow. Lean, te quiere decir. Nadie lee. Nada más. Es verdad. Un aplauso para Lean, que es el único que sabía que el Lego Batman no salía. Yo sabía, y de hecho me bajé la demo en el mismo momento cuando en la showcase de Nintendo 3DS. Muy bien. Quería decir Nintendo, ¿no? Sí, obviamente. Sale obvio. Un nuevo lo sabía gracias a Nintendo. Digo que sale un nuevo Assassin's Creed 3, por si no sabían. Claro. Me enteré hoy. ¿Por Clarín también? Sí, por Clarín también. Pero Clarín miente. Okay. Sí, claro, tiene un par de encapuchados. Bueno, la cosa que, bueno, no lo compré, lógicamente, lo bajé, lo instalé después de mucho esfuerzo. Sí. Y me puse a jugarlo y la verdad que es un juegazo. Juegón. La verdad que los juegos de Lego son de esas sagas muy efectivas. No defraudan. Siempre garpan. A mí me recopa el humor que tienen. Yo me acuerdo, el primero que jugamos todos, creo que fue el de las primeras... Star Wars, el 1, que tenía episodio 1, 2 y 3. Me acuerdo, le mando un saludo a mi amigo Nico, que con él lo pasamos entero de pe a pa juntando todo. Jugar cooperativo al Lego es un golazo. Un saludo a Magoya, que no podemos jugar con él porque no damos dos pasos sin que nos matemos. Era buenísimo. No, pero digo, todos los... Lego Indiana Jones también. Sí, Lego Indiana Jones. Harry obviamente, Potter, Lego Harry salió. Potter. Harry Potter muy bueno. También y el gote de los Legos va a ser el que saque para Wii U. Listo. Lego City la va a romper. Tiene muy buena pinta. ¿Es exclusivo para Wii U? Sí. Y para 3DS. No, 3DS también. Che, pero alguna voy a comprar para jugarlo, boludo. Porque a mí me encantan los juegos de Lego. La sonrisa de Chahu, qué asco, boludo. Es Reggie, es Reggie. Sí. Reggie approve. Reggie, boludo, vos sabés que si tú fueras una película de ciencia ficción, de repente empezaría como a mutar Chahu y se convierte en Reggie. ¿Todo bien con la XL? ¿Te la vas a...? No, ni en pedo. Es horrible. No, es horrible, es un asco. Es medio poco estética, ¿no? Muy bien. Aparte se ve muy cheap. Productor de video. Claro, se ve muy cheap. Es un Next View. O sea, Poro, ¿vos habías jugado el 1? Había jugado el 1, lo pasé con mi hermano. Juegazo. No sé si al 100%, pero habremos llegado a un 90%, ponele. Porque lo que tiene los juegos de Lego que es mucha rejugabilidad. Sí, porque en realidad el jugar solamente de uno al nivel no importa tanto. No es eso realmente de lo que se trata. Después, y es una característica que tiene el Lego Batman 2, se te habilita el free play, que ahí es donde vos podés usar el personaje, el tipo de personaje que querés, para completar al 100% el nivel. Porque como todos saben, los juegos de Lego, viste, tienen distintos tipos de personaje. Igual acá... Por ahora, por lo que vimos, por lo de la campaña, como que importan más los trajes que los personajes. Sí, por ahora sí, hay gran cantidad, o sea, habré jugado unas 3 horas y pico. Sí. Pero fácil, donde 6 trajes de Batman, 6 de Robin. Sí. Bueno, están muy buenos. Y cada uno con su habilidad, tipo uno que te congela, el otro que da electricidad, uno que sirve para ir abajo del agua. Goti. Uno que es para que no te detecten unas cámaras de seguridad. Pues sí, buenísimo. Aparte, los sensores es genial, porque aparte hay Batman de repente se pone un traje que es tipo el sensor suit. Y vos apretás un botón y te haces invisible. Pero además, cada vez que él ve a alguien, se lo ve tipo rayos X. Sí. Entonces, tiene una cosa. Es como los huesitos. El humor que tiene está muy bueno. Los diálogos están copados. Porque ahora, aparte, tienen voces. Ya no es tipo los Sims. Eso les voy a preguntar. Hablan los chavos. Ahora hablan. El voice acting es casi todo el de Arkham City, Arkham Asylum, menos Mark Hamill. Haciendo de Joker y el que hace la voz de Batman en la serie animada, este es otro. ¿Te compró el voice acting? Está muy bueno. O sea, me copa que ahora le sumaron como diálogo en serio al humor del Lego. ¿Batman suena a Batman? Como sí, yo creo que sí. Voz, así, la, no campaña, buff, la campaña, ¿cómo viene? La campaña es genial. A mí me gusta la historia incluso, ¿eh? Es como... O sea, la historia básicamente, el juego arranca con que le están dando el premio del hombre del año a Bruce Wayne. Está entre Bruce Wayne y Lex Luthor. Entonces Lex Luthor va ahí a Ciudad Gótica y Bruce cae con dos minas, todo lo que era, le dan el premio del año y aparece The Joker. Le caga ahí la fiesta y el guasón y bueno, como siempre en general. Y ahí ese es el primer nivel que haces. Después, bueno, perseguís al guasón, bla, bla, bla, bla, y lo terminas metiendo de nuevo en Arkham. Que ahí es donde un par de niveles después de reencontrarte con muchos enemigos, Lex Luthor lo saca de la cárcel y le dice, mira, yo tengo esta arma que la rompe, puedo hacer un montón de cosas, pero necesito partes que tienen los artefactos de Batman, precisamente. Porque necesitas como unos bloques negros, él le llama así como... De una la onda de los bloques de Lego. Claro. Y ese es como el disparador de la historia, si no me equivoco, ¿no? Sí, tiene un arma que es uno de sus... O sea, la fuente de poder del arma es la kriptonita. Obviamente. Y quien también aparece así de toque... Superman. Que igual me cayó re bien como apareció después de ganarle al Guasón por primera vez. Aparece y le dice, Y muchachos, ¿necesitan ayuda? No. Solo para estacionar el auto, le dice Batman. Vos fijate que no hicieron. Ya hecho todo. Es lo que le diría, aparte. Vos fijate que no hicieron un Lego Superman, sino que tuvieron que meter a Superman en el Lego Batman. ¿No? Está perfecto. Porque no, ¿quién le va a comprar? Tiene razón. Y bueno, está bien. La cosa que este Lego. La cosa que este Lego se llama DC Super Heroes. Y no es menor porque están, no sé si todos, pero hay fácil 20 héroes y 20 villanos agregados que no son de Batman. Tipo está Linterna Verde, Aquaman, el Hombre Halcón, está Martian Manhunter, está la Cazadora, no sé, hay una bucha. No. ¿Está de invitado el patito del Tetris? Sí. Te digo, con un par de Legos así podés hacer un patito de Tetris. Claro. Y entre villanos están los de Batman y los principales villanos de los otros personajes. Claro, ya está Lex Luthor, así que está muy bueno cómo se aprovecha el mundo de ser. Sí. No, realmente. Después, bueno, en términos de jugabilidad, cómo se desarrolla esto. Yo estábamos preguntándonos con Porvo si en el primero de Star Wars se podía perder. ¿Alguien se acuerda si podías perder? ¿Morir y reiniciar el nivel? Claro, o sea, que un momento que no podías seguir jugando. O sea, perdías y tenías que volver cuando al principio quedaba, del nivel. Era muy complicado porque te ibas quedando sin monedas. Sí. Y si llegabas a cero y te morías, sí, perdías. Bueno, pero bueno, en el único. Después ahora no, pero ya no. Casi no te... No. Era. Sí, era muy difícil de morir, pero había chances. Creo que ahora cero. O no nos pasó. Yo estuve en cero y me moría de nuevo y no pasaba nada. ¿Tiene dificultades? Igual hace un montón que no te puedes morir, ¿eh? Claro, pero digo. Yo tampoco te puedes morir. Claro, pero me parece un error garrafal. O sea. Porque de esta manera vos hacés que. ¿Qué pasa? Que ¿a quién está? ¿A quién está orientado también el público? El público es muy amplio. Sí, pero si vos le metés. Ya eso, tiene el color que ya te compró y vos no tenés 7. Claro. O sea. No, claro, pero digo. Si fuera, no te digo difícil, pero aunque sea que pudiera morir, me parece que abrís mucho más el espectro todavía. Ponerle dificultades. A ver, a una dificultad específica. O dificultades, claro. Dificultad tipo amateur. Es que la gracia igual. Sí. Es que igual la gracia de los Legos es conseguir. No me dejar hablar. Dice que la gracia igual de los Legos es conseguir la mayor cantidad de fichitas posibles. Sí, y entonces sí, vos cada vez que te morís perdés como 1000 y entonces y quedás en cero y. Obvio, pero a veces que ya conseguís esa cantidad que te pide el nivel y después podés seguir pidiendo fichas que no pasa. ¿Sabes lo que pasa? O sea, está apuntado para chicos, pero digo, cuando nosotros éramos chicos, también estaba apuntado el Mario. Y Mega Man 2 jugamos. El Mario. Cuando éramos chicos. Todos los juegos que estaban apuntados para chicos, también. El Contra, che. No, era terrible. Eran un bardo, pero digo. Me parece que ya es que te tomen como idiota. O sea, me llama la atención y me la baja un poco. No puedo dejar de pensar eso que digo, bueno, está bien, pero estoy ahí y la única dificultad es a ver cómo resuelvo el puzzle. Porque tenés que ir atravesando los niveles como todo juego de Lego, utilizando los distintos personajes, los distintos trajes, distintas habilidades. Y bueno, y pasándolo. Están re bien diseñados los niveles, están re bien pensados. Chacu quiere decir algo hace un rato. No, igual que no te sorprendas porque es donde va la industria. O sea, sí, lamentablemente. Es como, no es una crítica tanto al Lego tacho. Batman 2, sino al... Es estándar. Claro. Una pregunta. ¿Puede ser que ahora sea medio sandbox también? Yo vi que tenía cosas así. Sí, si bien todavía hasta donde llegamos, no está... tan definido. Sí, estamos como desbloqueando la ciudad. Pero en teoría vos se podés ir a Baticueva, agarrar el batimóvil y ir a donde quieras de la ciudad. Puedes pistear con el batimóvil. Sí. Bueno. Batimóvil, batimoto y Robin Moto sería. ¡Robin Moto! Está buenísimo. ¿El asiento de la Robin Moto es un coso separado? Y leí por ahí que cuando tengas a Flash podés ir corriendo con Flash y con los que vuelan volando. Goti. Pero Superman le gana. Seguramente habrá que competir, ¿eh? Eso lo voy a hacer, mi hermano con Flash, con Superman. Para vos, ¿quién es más rápido entre Flash y Superman? Yo leí una historia que dice que corrieron como 3 veces y una ganó una cosa así. Pero para vos. Para mí, claro. Flash. Para vos, Flash. Y creo poder que, ser rápido. Claro, la si no, sobre. Claro, la. Si no es la, un pete, boludo. El sobre desarrollo. Si Flash, está medio dormido y tipo hace algo, ¿puede terminar Huff? Bueno, ¿y tiene el sello ASPEB este juego? Tiene sello ASPEB. Tendría 2-3 sellos ASPEB si pudieras morir o si fuera un poquito más jodido. Pero de a 2, Goti. De a 2, Goti, olvídate. ¿Esperamos el Lego Señor de los Anillos? ¡Sí! ¡Sí! Ese es el Goti. Y encima podrá tener las voces oficiales. Voces oficiales, sabe lo que va a hacer. Goti. La va a romper, Goti. Lo que pasa es que Lego tiene esa cosa, medio esa enfermedad, medio que tiene Mario, medio que tiene Sasha Grey, que en todo queda bien. Mario y Sasha Grey. Es el único programa de radio en el mundo donde van a escuchar la misma frase: Mario Bros y Sasha Grey. Bien, perfecto. Vamos entonces. Mario Grey. Vamos. Sasha Bros, ¿no? ¿Con qué seguimos? ¿La de qué? ¿La Sasha Bros? ¿Cómo estamos hoy? Sí. Bueno, de verde se viste la otra. Sí. Es, ¿qué nos toca ahora? Para pa. Y el honguito. Bueno. Sí. Y ahora pasamos una saga. Sí, ahora tenemos un momento muy particular porque te vamos a dar la palabra porque vas a hablar de Pokémon Conquest. Bueno. Cash, tomate la palabra. Son solo 780. No, bueno, Pokémon Conquest acaba de salir recién en acá en América. Y en realidad el juego en Japón salió hace un tiempito. Y en realidad allá se conoce como Pokémon por Nagunaga Vision, que es una saga de... Nagunaga Vision es una saga de RPGs estratégicos de Japón que acá nunca salieron, pero allá se ve que tienen bastante éxito. Un saludo a la China, sí, de mi super. Sí, se trata de un crossover. No sé si no es el primer crossover que hay de Pokémon, no sé si hubo otro, sí, antes. Bueno, y la verdad que básicamente se podría resumir en que es Pokémon con Samuráis. La idea es básicamente Tom Cruise y Pokémon. Claro, lo que te cuenta este juego es un mundo aparte, distinto al mundo de la saga esta de Nobunaga y distinto al mundo de Pokémon. Es un mundo que se llama Ramsey, que está dividido en 17 reinos. Lo que te cuenta es que este mundo fue creado por un Pokémon zarpado que no te dicen quién es, un Pokémon legendario. Y cuenta la leyenda que la persona que logre conquistar los 17 reinos se le va a aparecer este Pokémon y obviamente se le va a unir. ¿Cómo se llama el? Pará. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el? Está bueno el concepto. Bardea. Está bueno el concepto. Sí. ¿Cómo se llama el Pokémon legendario que crea los universos? No, te lo dicen. Es el misterio. Es el misterio. Es un Pokémon así que vos la sombra nomás y nada. ¿Es grande? Sí, es. Se ve como que es grande, no sé. No aparece en el juego, te voy jugando. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que diga grande la palabra? No, pero digo. Ah, ¿qué perfecto. Es peludo. Hay Pokémon peludo. Creo que es negro. Creo que es negro. Me siento negro como grande, oh. Mandingo. Me siento como tenía ahí esa edad y decía, ¿quién es ese Pokémon? Uy, qué linda. Sí, ¡Mandingo! Sí. Y Pokémon complicado. Contame una cosa, entonces, sos Pokémon con Samurai, muy bien. ¿Y la jugabilidad qué onda? Bueno, el juego se... Bien, gracias. El juego es un RPG de estrategia, como dije. Bien, sería muy parecido a lo que son los Final Fantasy Tactics o Fire Emblem, para tener una idea. Para el que no tiene una idea, ¿qué es eso? ¿Qué sería? Vos ves un escenario. ¿Un Shining Force? Sí, así también. Vos usás seis personajes cada vez que peleás y peleás contra otros grupos de a seis. Vos lo ves con una cámara isométrica que podés girar también la cámara por el escenario y te vas moviendo como si fuera como un tablero de ajedrez. Vas moviendo los personajes y es por turnos. O sea, cada personaje tiene ciertas habilidades. Como el último crossover que pegaste bien en la página de personajes de Capcom. Sí, sí. ¿Cómo se llama ese crossover? ¿Cómo se llama? Edson. Goti. Goti, terrible. Pará, es un crossover entre... Estaba Ryu, Ken, ponele, y de Resident Evil. Antes están todos, sí, zarpado. Bueno, vos en este juego con su Capcom. Vos cuando arrancás. Claro, básicamente. Sí. Ya lo vimos y no dio tan buen resultado. No. Cuando arrancás vos te elegís. Estoy hablando del 3. No le puedo jugar. El momento Japan Gaming con la Power Slide que se mandó Alejandro en la comedor de la casa. Algo inolvidable. Le recordamos. Cuando le ganó al chino. Que él, después de haber perdido 10 peleas contra el mismo flaco, le ganó una y nunca vi tirar a alguien una Power Slide como esa. Y ya se quemó toda la pierna. Pero qué pelea le di, ¿eh? Y el chabón le dice, Crazy Venom Dude, le mando un mensaje, porque la rompió con Venom. Increíble, uno de los mejores enfrentamientos que tuve la chance de ver. Onda, la final esa de Street Fighter. Muchas clásica. Gracias. Sí. Bueno, vos cuando arrancaste, pues elegís, sos un tipo o una piba, y lo que sos un lord de un reino que se llama Aurora. Y bueno, vos arrancás acá y empezás, el objetivo del juego, como dije, es conquistar los 17 reinos. Vos agarrás, estás en un menú en el que vos podés incluso ir reclutando nuevos personajes, vas reclutando soldados nuevos y una pregunta, ¿qué onda la historia? ¿De qué trata? La historia trata sobre eso, o sea, vos sos el chaboncito de este reino y te dejes conquistar el mundo. Esa es la historia bien gracia. Cerebro, o sea, tratar de conquistar el mundo. Claro, sí. Y hay Pokémon, punto. ¿Aparece Oak al principio? No. ¿Qué haremos hoy, Pikachu? Lo que hacemos toda la noche. Tratar de conquistar el mundo. ¡Qué porón! La historia Pikachu es más que nada una excusa para que... ¿Qué? Pikachu y cerebro. La historia es una excusa más que nada para que se den todo lo que son estas batallas y poder ir pasando de un lugar a otro y todo lo que es el factor este de estrategia. Porque vos tenés que tratar de conquistar todo el... Va subiendo de nivel, me imagino. Sí. No subí de nivel. Vos lo que subís son... Vos tenés guerreros. En total en el juego vos tenés 200 guerreros distintos. ¿Vos elegís el guerrero que querés usar? Los vas reclutando. No, nada. Para que se te una un guerrero, vos cuando peleás contra él, los que no son por la historia, son sino como más o menos mercenarios, vos tenés que, si los matás, los vences antes de 4 turnos, después cuando termina la pelea se te unen los chavales. Puedes hacer que se te unan y sumarlos a tu ejército. Y cada uno de estos chabones tiene asociado un Pokémon. Ah, o sea, vos en las peleas... Ahí entran los Pokémon. Ahí entran los Pokémon. Porque vos en las peleas ves a los Pokémon, ah, no ves a los guerreros. Ah, los guerreros aparece atrás tipo sombra, tipo medio fantasma. Es como el entrenador, digamos. Claro, son la función del entrenador. ¿Qué Pokémon puedes usar, digo? ¿De bueno, qué generación? De todas. Son, en total son 200 Pokémon y es una mezcolanza de lo mejor de cada cosa. Por ejemplo, el protagonista tiene un Eevee. La compañera de él tiene un Jigglypuff. Bien. Y después empiezan a aparecer, o sea... Tengo un chabón que tiene un Charmander. Después hay varios de los Pokémon nuevos. No, estoy buscándolo en el cuarto, no lo puedo encontrar. Por favor, pero no, conseguí un Abra y estoy contento. ¿Es un Abra? Porque en cuanto lo evoluciona cada Abra se va a ir toda la verga. Así que. Bueno, me lo vendiste con que están los Pokémon clásicos. Sí, hay clásicos, hay nuevos. Y la verdad que la selección de Pokémon que hay hasta ahora está muy bien porque hay Pokémon que ahora. Lo único que vi horrible, que es uno que parece un repollo, que no sé de qué generación de Pokémon será, que es asqueroso. Pero después lo que está bastante bueno. Eso, ¿qué me querías decir? Decime. Eso se muere. No, que está bueno porque no estás cuarto. Tomátela. Fija que está. Y con los anteojos de sol va a estar. ¡Sí! Va a ser un santiago de Bani con una katana, es cuarto. Quita con los anteojos es el goti. No sé dónde leí. ¿Cómo se llama el chico que puso que usaban Pokémon legendarios? Santi. ¿Cualquiera? Santi. ¿Era Santi? Sí. ¡Es obvio que era Santi, boludo! ¡Sos un payaso! ¿Cómo vas a decir que usan Pokémon legendarios? ¿Y Articuno cómo viene? Pero no hay que usar Articuno, no hay que usarlo, hay que. No, tenés que capturar para decir lo tengo. Articuno es tipo, che, sí, tenés lo tengo, sí, lo tengo en la bóveda, ¿lo querés ver? Dale. ¿Qué? ¿No lo usabas? Ponele. No, se usa. Pero Santi sí usa un saldo. Articuno es un pete. Sí. Es un pete, claramente. Zapdos se lo coge de parado. ¿Estás loco? ¿Vos tenés un problema? Si me miran la cara, tengo la cara de troll yo acá en el medio. Che, boludo, Articuno tiene Ice Beam. Se terminó la joda. ¿Zapdos sabés la que te tira? Sí, papá. Particuno no es fachero. Zapdos tiene cresta. No, es un pájaro horrible, boludo. ¿Sabés cómo Particuno estás ahí arriba con la minita y le decís? Escuchame, pero ¿por qué? Pero digo, para jugar el juego común, ¿por qué no podías usar un Zapdos, ponele? Y porque tengo que usar lo normal. Son de fruta. Son fruta. Era muy fruta. Todavía no pregunto. Tiene como el doble de stats que todos los otros Pokémon. Sí, Santi es un payaso. Nunca en la vida me fijé los stats de los Pokémon. Siempre lo usaba por cuál era más fachero y cuál no. Y por qué tipo de coso es. Eso es genial. Che, boludo, nunca lo jugué bien. Ojo, igual el Red lo pasaba de pe a pa, pero digo... Usaba los chavones porque me gustaban y por el tipo de porque Pokémon Squirtle, que era. Ya está. Y porque es cuarto le la batiposta. Yo la primera que lo jugué también agarré y usé, boludo. Pero después decía, bueno, no. Bueno, unas últimas cosas para ir cerrando ya. ¿Qué esto? Juegazo el Pokémon. Los Pokémon, como sea, no suben de nivel. Vos lo que subís es cuando vas peleando, vas subiendo la afinidad del guerrero con ese Pokémon. ¿Vos también? Sí, la relación que va es por porcentaje. Al Evangelio. Sí, y puede, claro. No capturás Pokémon, sino que cuando encontrás un Pokémon salvaje en la pelea, si cada guerrero tiene una afinidad con un determinado tipo de Pokémones. Y a la vez tiene un link que se llama Perfect Link, que es un Pokémon específico de los 200 que hay. Que hay que tratar de encontrarlo, pues es complicado. Bueno, sí. Y eso en la pelea vos podés tratar de capturarlo, que es que se te haga amigo, que es a través de un minijuego. Y el samurai también tiene características. Sí, bueno, los guerreros también tienen stats, tienen con sus propios stats, y la función que tiene la pelea son usar los ítems, equiparle las cosas para que te sube los stats, y por último, cada guerrero tiene una habilidad especial. No sé, el protagonista hace que te suba el movimiento y el ataque por 3 turnos al Pokémon y cosas así. ¿Sello de recomendación de Afro? Sí, la verdad que hija de puta. Sí, claro. La verdad que el juego está muy bueno. Tanto si te gusta Pokémon como si te gustan los RPG de estrategia, no, la verdad que garpa muchísimo. Es para DS el juego, cosa que no dijimos. Muy bien. Bueno, no se olvidado. Menos mal, bro. Salió un juego para DS. Es la mejor portátil de la historia. No, lo banco aquí lleva el dominio, Lo es, lo es. ¿Vos le mandás un saludo al Pokémon Conquest o no? No, ni en pedo. Pero porque sos un pija. ¿Cómo no vas a bancar a Pokémon? Mirá cómo me la vio, ¿viste? Bueno, vamos a ir a la pausa. Acá se desmadró. Vamos. Vamos a ir a la pausa con un temón de los Ramones, Evelyn Miracles. Y ahora... Bueno. Pará. ¿Me abuchaste los Ramones? No, como diciendo que tenía tema. Pará, ¿por qué estamos zampados? Y esto era Pokémon. ¡Basta! ¡Vamos a la pausa! ¡Pero porro, pelotudo! I'm Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Menos mal que en el backstage no está Chahu cuando habla, porque si no se podría poner muy complicado. Chahuzar. Chahuzar, sí. Sí. Vamos entonces a... ¿Qué pasó? ¿Te tranquilizaste? ¿Qué te...? Estás como relajado. Que llega el momento de Chahu, es un claro, momento serio. Hay que bajar un poco. Yo en el momento de Chahu... Yo les puedo pedir una cosa. ¿Serio, la chota? Ahora se puede cantar feliz cumpleaños a yo, ¿no? Sí. En realidad lo quería dejar para el final del programa, pero quiero decir que... La persona a la cual le quería mandar un saludo en el cumpleaños del día de la fecha, y voy a dejar el celular, es para decirle que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Showinon, que lo cumpla feliz. ¡Genio! Le mandamos un saludo entonces. ¡Hacé algo, vende humo! En el día de su cumpleaños le mandamos un saludo muy fraternal a Josh Whedon, creador de Místico, Buffy, de Ángel, director de The Avengers. Qué buena película. Creador también de Doctor Firefly. Horrible Sing-Along Blog. Firefly, un genio. Un genio de la NASA. Gracias por Ángel, la verdad que me diste una razón para dudar. Gracias por existir. Para dudar de toda mi masculinidad, y lo acepto completamente. Como si no tuvieras razón. Sí, total, tengo un montón. La verdad que lo único que quisiera es tocarle esa cabeza que tiene Helm. La verdad que... No. Ey. ¿Chahu no tiene un parecido físico con Josh Whedon? Oh. Yo te la dejo Pikachu. Para mí es parecido. Sí, cuando voy al baño, seguro, dale. A ver. Cuando se levanta la mañana, la noche de locura. Sí, sí. Bueno, ¿puedes decir que coge poco Whedon igual? No creo que... Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Es el retro. ¿Qué tal? Decime. Bueno, sí, estaba viendo el otro día qué podía traer y empecé a hacer una lista de todos los juegos de DBS que había jugado. Y la verdad que me sorprendí de la lista, porque hice todo. Me puse a hacer una lista al pedo así, dije, bueno, a ver qué onda. Soy el capo. 350 juegos de DOS, más o tranquilo. Menos. Sí. Va a haber muchos de M2. Sí, va a ser más. Obviamente, después se casó y empezó a tener hijos. Sí, de ¿cómo se llama? De DS no llegaba a 120, ponele. Y de GameCube creo que no llega a 100, así que imagínate la cantidad bastante. De juegos. Sí, sí, pero. No había igual. Sí, igual, GameCube, pobrecito. ¿Y Evita? De Vita. Algún día, tal vez. Dentro de 20 años jugué como 3. No juguemos libre por soportado. O sea, vamos a ver jugar cómo, uno, vamos a ver cómo. Vamos a dar un voto de confianza. Vamos a dar un voto de confianza. Bueno, y tenía ganas de traer California Games. La verdad que fue uno de los juegos. La gente en su casa está. Sí. Para el que no sepa, es un juego del año 87 que yo jugué en PC, pero salió para infinidad de plataformas. Sí, yo lo jugué en Family. Fíjense, Amiga, Amstrad, Apple II, Atari 2600, Atari Lynx, Atari ST, Commodore 64, DOS, MSX, NES, Sega Mega Drive, o sea, Master System, ZX Spectrum, o sea, la verdad y que... Y PlayStation Network. Sí, y Virtual Console de Wii también. ¿Está en PC? Sí, está en PC. Todos a bajarlo ya. Sí. Lo podían regalar. ¿Tendrá online? No creo. Bien pedo, no, pero no, digo. No. Estaría bueno. Mira, la cantidad de jueguitos que haces. A ver, si el online es como el de Mortal Kombat de Collection, se lo puede meter en el orto. Sigue enojado, chaval. Sí, obvio, boludo. $10, pues ese juego es un choreo. Bueno, la cuestión es que es un juego hecho por la empresa Epix. Que yo la verdad que no la conocía, ni idea de quién lo había hecho. Epic Game, no. No, Epix, con Y, Epix. Y con X al final. Parece que es una empresa que hace juegos de deportes. Y bueno, y se les ocurrió hacer un juego con deportes que se hacen en California. Sí, o sea, digamos. Como puede ser los Troncos Games, te va a salir un día. Tiro con cuchillo. Tiro a la paca, sí. Claro. Pungueo 1 y 2. Bueno, la cuestión es que el juego tuvo un tremendo éxito. Realmente se vendió. Lanzamiento un... de piedra. No, se vendió. Colgar los zapatos de los cables de luz. Sí. es un sandbox y cuando está el zapato arriba, ahí tenés que entrar. Y hay siempre una D. Ahí empieza la misión, boludo. Salto de cerca. Claro, así. Sí. Tarjeteo de talco. No. Con el move. Uy, me pasé, te moriste, maestro. Con el Kinect eso estaría bueno, te digo, ¿eh? Sí. Ahí sería realismo. ¿Sabes cómo jugaría el Paco Adventures en Kinect? Paco. Más fuerte. Ahí te alojar con el Kinect, boludo. Genial. Bueno, la cuestión es que el juego vendió un montón, sobre todo en la época, ¿qué dice? The Winter. Se la rompía, boludo. Sí, sí, realmente fue. Aparte, no solo eso, tuvo también fue un éxito de crítica también. Porque todos los juegos venden 10 millones y. Todo bien, yo no sé qué salió en el 87, pero para mí Goti. Pero fíjate los puntajes que tuvo puntajes de 97%, o sea, 97 puntos, 92 puntos y 37 sobre 40. No sé qué puntaje sobre 40. Pero Famitsu. Bueno. Famitsu. Sí, pero esta era Computer and Video Games. La como la. Así que. Sigue existiendo. Sí, todavía sigue existiendo. Me gustan los puntajes de Famitsu. Básicamente, sí. ¿De qué trataba esto? Te agarraban una serie de deportes y vos podías hacer, bueno, podías practicarlos o podías hacerlo uno atrás de otro y de acuerdo al puntaje tenías una tabla de posiciones. Los deportes que tenía, tenía uno que era el halfpipe, se llamaba que era el de la clásica U del skating, viste, y inentendible. Inexplicable. Sí. Si alguien sabía exactamente cómo jugarlo, cómo hacer los trucos y todo, que por favor, yo te juro que de chico lo sabía, hoy lo quise jugar y no entendía nada, no sé. Yo cada hacía. Tanto hacía tipo algún truco algo, sí, sí, ¿no? Sí. Aparecían unos puntitos. No, la característica de los juegos de California Games era que cada juego tenía un comando en particular y había que descubrirlo. Sí, es verdad. Era un quilombo de la puta madre. Porque de 10 veces que arrancabas el juego, 9 te caías a la mierda en los 2 segundos. Sí. Y una vez que descubrías, ibas. Era un juego de a poquito ibas pasando. Y hasta que llega un momento que. La gracia del juego, yo me acuerdo, yo lo jugaba con mi primo, con mi hermana. Y de repente cada uno se hacía como su jugador. Ibas haciendo. Cada uno iba pasando estas cosas y compitiendo. Esa era también la gracia. Porque era por turnos ahí. Iba, pasaba uno, pasaba el otro y pasaba el otro. Exacto. Muy bueno. Después tenías el footbag. Que era una especie de jueguito con la pavota, digamos. No, con una pelotita que era tipo chiquitita. Sí, una pelotita chiquitita. Y un chaboncito ahí de hacer frente haciendo jueguitos. Increíble. Que hacías con el hombrito, sí. Con la cabeza. Te podías dar vuelta y pegarle taquitos. Sí, cuando te das vuelta era galáctico. Cuando aprendías a combinar todos los botones, porque era un solo botón y los direccionales, o sea, nada más. Y con eso hacías todos los jueguitos. Y lo mejor pegarle al pájaro que pasaba. Sí, sí, a la gaviota. Tremendo. Y en algunas versiones no podías pegarle. No. En Nintendo seguro que no. Sí, en algunas versiones no. O sea, Sí. Después tenías el roller, cuando ibas con los patines. El favorito de Pablo. ¿Y vos le dabas? Sí, era una chica. Wow, una chica como caía, que caía tipo como muertita. Es que verdad, era buena física. Era jodido, había que esquivar un montón de. Era cuando pisabas la ramita, caía. Cuando pisaba la ramita. Y pataleaba, o sea. Sí, pataleaba. Mejor que no quito cuando pisaba la banana. Porque... Un saludo a Rigol Mortis. No, pará, lo peor es que cuando. Hijo de puta, cualquiera. Cuando pisaba la banana, caía de culo. No, sí. No, acuerdo. Patinabas. Sí. Por los controles de este minijuego en particular, era que tenías que apretar para arriba y para abajo y era control de cada uno de los pies. Sí, hay que ir alternando. Sí, era un quilombo movimiento. De la puta madre. Yo me acuerdo que lo jugué y lo pasaba zarpado. Me hice knockout. No puedo decir. Patada descalificador. Yo sé lo que vas a decir. Ya te conozco. Paremos un poco. Dale. Dale. Voy a decir Food Dead Shops, pero no importa. No. Esto puede no salir al aire. Nunca, jamás. Bueno. El otro es el surfing. Sí. Otro de los juegos inexplicables hasta que decías, tengo que seguir lo más largo posible hasta que me coma la ola. Exacto, claro. El chabón estaba arriba de la ola, vos apretabas el botón y se tiraba, y ahí empezaba el quilombo, porque tenías que tratar de mantenerte, porque se caía enseguida. O sea, se caía. Tenías que mantener el equilibrio. Claro, sí. El Capi, Duty Capi de la cuadra era el que, ni bien salías, aguantabas hasta el final que la ola te comía sí o sí. Un minuto entero ahí. Sí. Era imposible. Pero había que hacerla. Zarpado. El otro era, el flying disc, el famoso frisbee. Uy, qué jodido. Era un quilombo. Porque aparte, la zarpada era que vos apretabas un botón y tenías un indicador de velocidad y ángulo. Claro, como pero, en los juegos de golf y eso. Pero el indicador iba y venía, no es que vos podías elegir. O sea, tenías que apretar. Cuando iba el indicador, apretabas como y cuando volvía. En FIFA. Claro, más o menos, volvías a apretar. Y claro, y vos tenías un chabón de un lado y un chabón del otro. Y tenías que lograr que el tiro llegue hasta el otro pibe que no se movía. A lo sumo, lo que podías hacer es que el chabón se tire para adelante para agarrar el frisbee y te quedaste corto. Pero era un quilombo de la puta madre. Pero bueno, era el desafío que tenía. BMX, después tenemos el mejor. Era un quilombo el tema de la velocidad, porque tenías que apretar. Claro. Yo apretaba continuamente el botón. El circuito estaba buenísimo. La canción difícil, de ese momento. Creo que me quedé sin ninguno, ya está. Hicimos el repaso de todos. Lo que quiero decir es un dato de color impresionante que no sabía yo. Hay un tipo que se llama Ken Nicholson, que es diseñador del juego del fútbol, del futbolito, del jueguito. Después fue inventor de la tecnología DirectX. ¡Ah, bueno! ¡Es un mítico! ¡Tranquilo! Pasó a la historia no la solo rompiste, por DirectX, ¿no? Sino por hacer el mejor, uno de los mejores juegos de California Games. Terrible, terrible. La característica de California Games era el tema que tenía muchos easter eggs. O sea, había muchas cosas ocultas en el juego. ¿En serio? Sí, por ejemplo, en el juego del Half-Life, o sea, del skate, había un terremoto en un momento. Viste que atrás había el cartel de Hollywood, sí, estaba. Sí. Si había el terremoto, se caía el H y quedaba Hollywood. Ah, eso en Family no se podía. Ah, sí, en eso pasaba. Sí, sí, me acuerdo. Claro. Después tenías el tema del en el footback, te podías pegar, bueno, la gaviota, esa era otra de las cosas que tenían. Pegando en el... la gaviota. Sí. No, me sorprendió okay. La frase que se formó. Sí. Y después en el tema del surfing aparecía el tiburón y aparecía la frase de. Sí, ese sí, ese me acuerdo. El del sonidito. Tan, y, tan, tan, sí, exactamente. Era buenísimo. Y por último tenías el tema del frisbee. Si le errabas mucho al jugador, o sea, al otro jugador, venía un UFO, un ovni y se lo llevaba. Al jugador 2. De una. Ta, ta. Ah, tenía una droga. No, el juego tenía una gran cantidad. No, terrible, terrible. Juegazo. Tuvo una secuela por la misma empresa en el año 93, que es el California Game 2, obviamente. Apa. Que tuvo menos aceptación. Igual está en Virtual Console, igual está en PlayStation Network. Salió solo para Amiga, DOS, Master System y Super Nintendo. Pero es como ver, el hermano malo. De no, bueno, lo que tenía el California Games 2 es que tenía menos disciplinas, muchas menos disciplinas. Y aparte de eso... Era más rara. Y era más fácil de jugarlo, o sea, más fácil. O sea, son más amigables los controles. Las disciplinas básicamente son el ala delta, el jet ski, después tenías el snowboarding, tenías el bodyboard. ¿Me explicas cómo haces snowboard en California? ¿Por qué? Y pero de la California Game, ¿por qué snowboard, boludo? No sé. Cualquiera. Mira, pero puede ser, qué sé yo, digamos. O sea, déjalo ser, por favor. Cualquiera déjalo ser. Let idea. It be. O sea, para qué decir. Y el skate. Del snowboard, que lo complicado del snowboard es que, al contrario del 99.9% de los juegos, no vas para la derecha, vas para la izquierda. Vas para la izquierda, sí. No. Te sí. Quema la cabeza. Te matas. Te juro, no puedes. Y encima tenés solo una parte del escenario. Sí, es como que está un cuarto de la pantalla. El resto horrible, todo cielo. Horrible. No, está bueno. Es muy difícil. Jodidísimo. Tenía muchos más easter eggs que el anterior, además de tener mejores gráficos, pero particularmente estaba enfocado al tema de el humor y el gore. Había un par de cosas que eran medio jodidas. Sí, era terrible. Por ejemplo, en la Delta, si vos tenías, en un momento tenías que ver por dónde venía el viento. Si el viento venía de costado y vos te tirabas con el ala delta, la mina que tenía la delta terminaba en la playa toda hecha mierda. Sí, tenías que tirarte justo en el momento. Otra cosa, si caías en el agua, la mina no aparecía nunca y de repente aparecía un tiburón que se da vuelta donde estaba la minita y unos globitos, o sea, se le había morfado el tiburón. Sí, tenía esas cositas. En el bodyboarding, por ejemplo, vos te tirabas de un muelle y en ciertas ocasiones cuando te tirabas del muelle aparecía un tiburón que te morfaba y no podías ni siquiera empezar el juego. Boludeces. En el mismo juego de bodyboarding vos te golpeabas con algo y bueno, volabas al carajo y en las próximas escenas era el chabón llegando a la playa. Bueno, a veces no llegaba el chabón a la playa, llegaba solo la tabla. Pensé así solo la pierna igual. No tanto. En el skate estaba bueno porque no solo era medio. Estaba bueno porque tenía un circuito muy, muy largo en lo que eran como una especie de acueducto. Que podías incluso hacer una vuelta de 360 grados. El de skate no era como el anterior, sino que acá vos lo veías de atrás al chabón y vas a hacer adelante. Y parecía el nivel bonus del Sonic 2 o 3, creo que era. Exactamente. Algo así. Podías hacer una gran cantidad de trucos, pero era muy bueno eso. Y tenía dos cosas. Bueno, te podías caer solo 5 veces en todo el recorrido, si no perdías. Y siempre que perdías, aparecía tu tumba. O sea, el chabón moría. No importa si te caías. Si no, no. Y había una cosa en particular. Extremo, que si te estrellabas contra una pared, al entrar a unos tubos que tenían una pared a los costados, el tipo se explotaba, le salía toda la sangre de la cabeza y cuando se caía quedaba la marca de los dedos con la sangre hacia abajo. No. Era... Hermoso. Era realmente terrible. A mí, la verdad que me gustó, pero no supera el primero. Ni en pedo. Pero la verdad que es recomendable para el que quiera, el que no lo haya jugado y haya jugado el primero. Bueno, péguenle un vistazo, la verdad que no. Bueno, no. El jugador principal de Retro ha pasado por acá hablando de California cara, Games. Afro, en tu cara, tal cual. ¿Cómo sentiste, Afro, la del enfrentamiento? No, che, por el Tetris, pará. A prueba, Chahu, el Retro del Tetris. Fue muy buena, mira. El único que aprobamos. Es más, el único que va a llevar el Seal of Chahu en la página ahí es el único. Qué quiero decir onda, que hoy van a poder escuchar el radioteatro ahora que viene. Me gusta en 4, la parte 2. Quiero agradecerle a Guillermo Leoz públicamente por dejarme hacer algo tan tipo elaborado. Una cosa. No, gracias a vos. Nunca en ningún momento me dijo, no, esto no va a salir, no sé qué. Le puso mucha garra, así que muchas gracias porque es un laburo. Y la verdad que espero que lo disfruten, porque ha sido el radioteatro más largo que hemos tenido en Aspen. Me parece todavía que no terminó. No, todavía terminó, no, faltan 4 capítulos. La verdad que me parece que es un radioteatro que está bueno. La verdad que quiero decirlo, que me gusta cómo queda. Hoy lo escuché todo de nuevo, escuché 13 capítulos, así que está bueno. La verdad que estoy contento con el producto que armamos, así que se lo súper recomiendo. Vamos a ir a la pausa con eso y a la vuelta nuestro terapista gamer haciendo un poco de terapia acerca de las pesadillas. Ahora venimos. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, rock and roll. El radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. 8 jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el voz. Serás lo que deba ser o no serás nada. Hoy les presentamos Me gusta en 4, el final, parte 2. Lentamente, ante los ojos de nuestros héroes, se abrían los famosos patios de la Torre del Destino. Allí, Ale, su ex compañero, ahora enemigo de turno, acechaba sigilosamente mientras esperaba ver cómo se las arreglaban para llegar a lo más alto. Los patios tenían flores y vegetación que les recordaba cómo era su vida antes de ese fatídico sábado en donde decidieron que Afro sería el GM de su aventura. Grave error. Yo tenía un patio en mi casa y hacíamos asaltos con las amigas de mi hermano. ¿Y qué pasó? Y nosotros llevamos la bebida, ellas la comida. Un día le quise dar de comer yo y... Se la comieron. ¿Y vos qué sabes? ¿De qué hablas? Yo digo que se comieron la última vianda que teníamos para este viaje. Necesitamos terminar con esto ya, no tenemos más suministros. Mirá, no hay nadie y parece que va en línea recta. Pasemos al patio que sigue. Está cerrada. No se puede por acá, boludo. En realidad tiene una llave y la tengo yo. Desde las sombras, una extraña figura se acercó. Tenía ropa de cuero ligera y varios cuchillos en su cintura. No parecía un ser maligno, pero las apariencias engañan. Che, Iron Chief, ¿vas a abrir la puerta o no? No tengo por qué. Mirá, nosotros somos 5 y vos sos 1. Abrí la puerta antes que te partamos la mandioca. Las posibilidades que ustedes me ganen luchando juntos son de aproximadamente el 35%. Está bastante complicado. Todo en este puto mundo se arregla flechazos. Creo que te equivocaste. Mi nombre es Fargo y esta es la última flecha que tirás. Fargo se acercó rápidamente y golpeó el brazo de Lea. Sorprendidos por la velocidad, ninguno logró verlo. Pero al acercarse a Lean, solo lo tocó levemente. Che, Lean, la charrita previa antes de la flecha, ¿bien? Tírale, dale. No puedo mover el brazo. ¿Qué, nunca practicaste a mano cambiada? Menos mal que soy precavido, ¿eh? Bueno, me rompió las pelotas el gilete de los cuchillos. En ese momento exacto, Fargo desplegó una manta metálica que detuvo el fuego. Ese tipo sabe lo que hacemos. Sí, es como si pudiera leernos. Tampoco es tan difícil, son bastante básicos. Bienvenidos a la primera prueba de la torre. Y esa soy yo, Fargo de Tripto. Y ahora... ¡es hora de que mueran! Ok, todos ataquen al mismo tiempo. Pese a los esfuerzos, Fargo sabía perfectamente dónde iban a terminar los golpes, flechas y hechizos. Nuestros héroes eran un libro abierto para él. De alguna manera, Fargo podía ver lo que iban a hacer varios movimientos antes. Me estoy cansando de esto. Fue divertido, pero ya no lo es. Hay que desconcentrarlo. Qué lástima que no trajimos las putas, ¿eh? Hablando de eso, ¿alguien vio dónde quedó mi pechera cuando entró el burro? Chicos, tengo una idea. Poro, vos sos el que tiene el laburo más zarpado. Guillo, cuando te diga, ataca. No hay idea que pueda terminar con su sufrimiento. Poro, empezá, no pares. Blowshow, Titfuck, Asian Team, Nipple Fight, Threesome, Tetris, Al Qaeda, Casting, BBW, Camshot, Dildomaster, Xavi, Johnson Oil, Boonman, Bimbo, Celebrities, Pete Argento, Bubble Tryout, Babysitter Expert. Outstanding. La idea de Chahu de llenar la cabeza de Fargo parecía funcionar. Su mirada cedió. ¡Todos juntos! ¡Ahora! Bueno, tenemos la llave. Abrí la puerta. No quiero saber lo que pasa si este tipo se levanta. Igual todavía me sé un par más, ¿eh? Está bien, Poro. No queremos saber más. Che, tengo un déjà vu. Es un patio exactamente igual al anterior. Seguro que hay una llave. Che, Poro, prepara todo lo que lleve de wet que peleamos de nuevo. Tengo que parar un poco igual. Se sobrecalienta mi poder, si no. Queremos saber quién es el guardián de esta puerta ahora. No hace falta que grites. Este es medio flaquito, ¿eh? ¿Estamos listos para el segundo round? Yo no necesito pelear. Charlemos un poco. ¿Y vos quién carajo sos? Mi nombre es Nikolai, pero me dicen el orador. Ah, ¿sí? Y nosotros somos Tato Bores, Chaprín y el Rey Arturo. A lo color, ¿no, pelado? Flaco, vamos a pasar. Así que si vas a pelear, prepárate. Como dije, solo necesito 5 minutos de su tiempo. No hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable. Déjate convencer en nuestro próximo capítulo de Rock and Roll, el radioteatro de Aspeth. El final llegó hace rato. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. Bueno, en este programa, gracias a Dios, tenemos un diseñador gráfico y gracias a Dios tenemos un terapista. Se unen en la misma persona. ¿Terapista gráfico? Terapeuta, tal vez, pero terapista existe. No, pero digo, sería genial. Terapista gráfico, sí. Claro. Sería genial, claro, terapista gráfico. Sí, no me imagino cómo sería. Sería como jugar al Pictionary. Reivindicamos completitud, que también se puede decir. Queremos decir que reivindicamos terapista. Cuando nosotros conocimos a Nicolás Alonso, un aplauso para él, nuestro terapeuta. ¡Bravo! Este es el momento de Terapia Gamer. Él tenía, bueno, un momento me preguntó y me dijo, che, tengo una pregunta, pero lo hizo al aire. Y me dijo, ¿existe la palabra completitud? Entonces, bueno, con Poro y con al aire, eso, no, en el aire la hizo. En el aire, claro, en el aire. Y nos hemos reído también gratamente, pero finalmente existe la palabra o no, Exo, que el otro día la vimos. Sí. ¿Dónde la vimos? ¿Qué libro era ese? Es una colección de diccionarios que tengo que es tremenda. Está muy buena. A la mierda. Y la definición, ¿tenés una colección de diccionarios? La definición era muy jodida de entender y después lo buscamos en la nueva edición y era tipo, sí, completar. Bueno, Terapia Gamer trata acerca de nuestra psiquis, nuestra mente, y ha ido evolucionando porque si bien nosotros queremos hacer una sección en la cual, bueno, conozcamos un poco de la introspectiva de la psiquis gamer de alguna manera, hoy trajimos una propuesta diferente inspirados en el último capítulo que hemos tenido de esta sección, del señor Ezequiel Leis, que te quiero preguntar, primero, si estás cómodo de venir hoy como sobreviviente. Sí, estoy acá para ayudarlos a todos ustedes en su, para superar sus miedos, ¿no? Quiero que el doctor Alonso me explique esta siguiente cosa, ¿no? Exo siempre es muy reacio a quedarse en el programa. Hay que traerlo, si no tiene su función principal, que es hablar de cine, no viene. Le escapa a su deber y no me respeta como productor. Pero hoy se quedó. Se quedó y ya vino de una terapia con usted y de sesión radioteatro y lo tenés al lado. ¿Qué me puede decir, doctor? ¿Por qué este cambio? Bueno, claramente todos vimos la evolución en el paciente. El paciente X, eso. Claro, exacto. Y yo creo que se debe a la medicina. Francamente, no puedo decir más nada que eso. No, y aparte que quiero decirle que el doctor Alonso le dio una terapia de 6-7 películas de Freddy. También, o sea, esto desembocó mucho más. Sí, o sea, sí, digamos, está inspirado en realidad en nuestra maratónica saga, claro, acerca de Freddy Krueger. Pesadilla, totalmente. Bueno, entonces lo que hemos traído aquí para hablar de pesadillas. Totalmente. Esos sueños malignos que nos acechan a veces, que uno tiene y no puede descansar. Te miro porque me imagino que la tuya va a ser muy buena. ¿Cuánta gente tendrá pesadillas conmigo, no? No me extrañaría, tío. Vamos primero con vos, Afro, que me interesa mucho, yo realmente. Contame cuál es tu pesadilla más recurrente. Bueno, no, en realidad se lo voy a contar al doctor, me parece. Total, que es más conveniente. Por favor. Bueno, no, doctor, la verdad que me parece que voy a aprovechar este momento porque yo toda la vida, no sé si toda la vida, pero hasta donde recuerde, he tenido una pesadilla recurrente. Tengo dos recurrentes, voy a contar la más rara, porque la otra es bastante común. Imagínate, mamá. Sí. Si esta es rara. No, es muy rara. Pero es raro para Afro, debe ser más raro todavía. No, es muy raro. Y es una pesadilla que es recurrente. No te digo que la sueño todos los días, pero ponele una o dos veces por año, quizás lo sueño. ¿Qué te pareció? Grado 2. Sí, no sé. Ponele. ¿Es la mejor pesadilla de la vida? No. ¿Es la poti? No, lamentablemente no, porque podría estar más bueno, pero no lo es. Bueno, básicamente la pesadilla esta, lo que se trata es que... Perdón, ¿una o dos veces por año se mantiene el motor o hay que meterle bardal? ¡No puede contestar! No puede. Bueno, sigamos. Se mantiene la salud de tránsito. Cambio de aceite y freno cada 1000 kilómetros. Se pone feo, si no. El fluido hidráulico. Se espesa. El servicio es clave. Vamos con la pesadilla. Bueno, como decía, o sea, lo que se trata de la pesadilla es, muchas veces, pues, el lugar donde es en Tigre, Yo estoy. Sí. Sí, estoy en. Bueno. Pero no Tigre. No el partido, sino Tigre Centro. Está okay. el río, no sé si fuiste una vez por ahí. Bueno. Lo que sucede es que por el río de yo estoy por ahí con amigos. ¿Vos cómo te ves? ¿Te ves primera persona? ¿Te ves tercera persona? ¿Cómo? Es raro, porque por momentos me veo en primera persona y por momentos en tercera persona. Sí, es raro. Tenés delirio de GTA. Sí. Puede ser. Perdón. Déjame seguir. Déjame, por favor. Sí, impresionante. Sí. Bueno. Generalmente estoy con mis amigos, estoy solo, estaba con lo que sería mi novia en ese momento, estoy con gente, siempre, depende. Y por el río, ¿qué comienza a circular por el río? Ballenas. Ballenas circulan por el río, pero... La Chavi Neymar. Ballenas, por ejemplo, imagínate, onda como la ballena franco-austral. Algo así, muchas sí. ballenas, como si fuera un ejército de ballenas. Perfecto. Circulando por el río. Bien. Y... siempre pasa algo que me caigo y me come la ballena. Y ahí me despierto. Pero, digamos... Y generalmente, como dije, sentirle, pero a veces puede ser que estoy en el mar o estoy en algún otro lado. Pero la ballena siempre, sigue ahí. Siempre hay ballenas que me comen. ¿La ballena traga o mastica? No, me traga de una. Bien. ¡Epa! Y eso es lo que... Es como que... Después me da miedo la sensación porque digo... O sea, es como que no puedo escapar porque no... No, claro. De una. Me pone oscuro, húmedo y sí, profundo. Sí, sí. Lo peor es que, claro, y no sé qué pasa después. ¿Está basado en hechos reales, doctor? Y a las pesadillas uno lleva las situaciones que por ahí más lo incomodan y las traduce. La pesadilla es para tenernos, digamos, atrapados en nuestros miedos y mantenernos lo más posible. Uno, de hecho, lo que quiere hacer es despertarse, es cortarla. Pero bueno, lo representa de cualquier forma porque la pesadilla no deja de ser un mensaje, como cualquier sueño, y solo que... Yo creo que son los mensajes más importantes, nada más que la pesadilla tiene la, digamos, la mano ahí, se puede decir, del infierno que nos desubica en su propio código, nos tira con diferentes factores que hacen que, bueno, que el mensaje sea difícil de entender. No, difuminado. Totalmente, pero lo difumina con paranoia, con miedo, con duda. En el caso de Afro, perdón, sí, perdón, sí, no, sí, por favor. Pregunta. No. En el caso de Afro, yo quería saber, es una horda de ballenas, dijimos. Es como que hubiera una carretera de ballenas, circulan, bien. Todas están yendo. Están, sí, en sí. ese río, ¿quedan grandes o quedan chicas? ¿Están, van apretadas? ¿Ellas? ¿O hay lugar? No, porque quizás fluye o quizás es una cosa apretada, un no, bolo. No, no, un bolo no, no, no, no, no, no, no, no, no, es como puede que tiene el tamaño cetáceo. Un colectivo. Y no, van bien, por ahí a veces hay una al lado de la otra, no, no. Ajá. No, se es, tocan. Es, sí, no, van tranquilas. Van bien, sí, una sí. avenida Córdoba. Claro. Bueno, sí, sí. Yo creo que el señor Afro, el mensaje... ¿A qué le tengo miedo? Yo no sé si es a qué le tenés miedo, sino que hay como... estamos hablando que hay un caudal obeso de... ¿Alguna vez te clavaste una chubi? Represiones, son represiones, pero son grandes, porque si tuvieran... ¿La famosa mano alfombra? No, esto no tiene que ver con lo sexual. Es el tercer programa consecutivo que decimos mano alfombra. Esto no tiene que ver con lo sexual, para la tranquilidad del paciente y de los oyentes. No, sino con problemas pesados. De los oyentes pesados, que querían conocerlo. Claro. O porque, problemas grandes. Porque si fueran patos que van por el río, es una cosa. Si todos lo percibimos como algo más tranquilo. Piensa la ballena. La ballena es pesada. La ballena es algo... Yo creo que tenés muchísimo caudal y, digamos, lo querés hacer fluir todo a tiempo. Y la manguera tiene un diámetro. ¡Un aplauso para el doctor Alón! ¿Y usted qué me recomienda? A respetar el diámetro. Una pregunta, Exo, vos que sos sobreviviente sí. de pesadillas. Sí. A vos, digamos, desde que a vos te contaron qué es lo que te pasaba... ¿Te sí. sirvió pensar en ello? ¿Soñaste de nuevo con ese sueño del gatito? Y No volví a soñar. No, ¿Te no. curó? Sí, sí, sí, pero estoy drogado hasta las bolas. Así que puede ser que sea eso también. Ah, ¿el doctor te está recetando cosas? Sí. ¿Y ¿y cómo va eso? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Sí? El 3D y todo. Sí, es toda medicina testeada, de todas maneras. No. Está aprobada, digamos. Está en el marco de lo lógico. Bueno, menos. Con... Legítimo, me imagino. Vamos con el... Después quiero que me recetes un poco porque me estoy quedando pobre. Vamos con Poruchito, nuestro sub. Respeta el diámetro. Si te vas con el diámetro, se te acaba más rápido. Se puede aplicar para todo en la vida. Total, es un consejo multiuso. Vamos con Poro, nuestro subvoz. Contale al doctor Alonso. Hoy le traigo un binomio de sueños para usted. El paciente esperado. El primero es bastante simple. No sé quién me persigue. No sé a dónde quiero llegar, pero yo corro, pero en realidad es como que estoy corriendo en el aire y nunca avanzo en el camino. ¿Está bien? Bien. Le cuento el otro, por ahí se relaciona. Sí, sí, sí, sin duda. El otro es, yo en mis sueños o pesadillas soy un... Hay policías, un, ¿no? No. Soy un gran playboy. Ah. Sí. Ah, listo. Y suelo encamarme con todas las mujeres. Ajá. Pero nunca llego a atravesar la meta, no sé si me explico. ¡Ah, bueno, bueno! Yo necesitaría, indefectiblemente necesito que me definas. Se está prendiendo fuego la cocina. Sí. Aprieto el matafuego, pero no expulsa su polvo. Bueno, que nos va a salvar la vida. Total. Bueno, acá hay un caso completamente contrario. Y es un horror, o sea, te querés morir la pesadilla. Sí. Hay carencia de caudal. ¿Qué te parece? Te estás incendiando, maestro. Claro, hay carencia de caudal y no hay. Cambié de colchón 3 veces este mes. Pero entonces, hay un egreso. Pero no es la misma materia. No, se agujerió. Ah, perdón. Perfecto, entiendo. O sea que esto está, digamos, es así. Es el Glory Hole. Tiene un problema incisivo. ¡Glory Hole! Gran serie, Glory Hole. Bueno. Probablemente acá tengamos. Bueno, claramente tenemos un problema de concreción. La persona. Y mueve y bate el hielo del trago. La persona, de la misma forma que se queda haciendo el, digamos, el paso de Michael Jackson, no el moonwalk, sino el otro, sí, el que va para adelante, que no sé cómo se llama. El señor se queda, bueno, también, corre sin avanzar, acompaña el movimiento. Y acá no corre, claro. No, claro, pero no se corre, dirían en España. Este juego de las metáforas que me porque el señor es un doctor, o sea, lo conocemos, es el doctor Brown. O sea, es un licenciado. Esta persona no puede concretar en este aspecto, yo creo que. Puede que traduzca en. Probablemente tengas. No solo cosas para decir, yo creo que tienes cosas para hacer. Hay cosas para hacer que lo que hacen son quedarse en la mente. Y cuando uno se las pone en la mente, de alguna forma visualiza hasta el final. Y al visualizar ese final tan fuertemente, vos estás sintiéndolo de manera tal que sentís que concretarlo físicamente es al pedo. Pero no, terminás agujereando la cama. Yo me siento en una clase en Harvard. No, creo que este pibe tiene que dar charlas enteras. No lo puedo creer. Es no un creer. Genio de la vida. Nunca vi tanta sabiduría en un solo hombre. Es algo increíble. Vos, Guillo, ya que nos deleitás con tu. Es complicado, ¿no? Yo más bien no siento que tengo una pesadilla recurrente, sino que en todos mis putos sueños se da la misma situación. Creo. Bueno. Sueños de putos. Es la repetición. Con Shepard, ¿no? No, con Shepard no soñé. Si bien cada tanto uno sueña cosas random, ¿no? Creo que mis sueños en este caso, que terminan siendo pesadillas, no tienen que ver con River. Es algo un poco parecido al señor Poruchito, pero digamos, no en ese ámbito, ¿no? Pero digo, la pregunta que me termino haciendo cada vez que me despierto es: ¿por qué no me permito que terminen bien? A ver si me explico. Mis sueños no tienen final feliz nunca. A eso voy y digo, y siempre me levanto y digo, pero como si lo de Poruchito, no sé. Claro, como lo de Poruchito. Pero digo, a mí me parece que los Poruchitos tienen final feliz muchos, sobre todo si tienen que ver con masajes. Sobre todo si sos la cama. Me imagino, sí. Viste, uno está en esa situación en todo, y siempre me despierto y digo, pero si era un sueño, ¿por qué no terminó bien? Hay doctor. Falta de control, ¿no? Como una cosa. No, claro, no puedo controlar y cualquier también. Cualquier situación sería, no importa cómo empiece, todas. Siempre termina mal. Sí. Y te despertás. ¿A horario claro. o antes de despertar? No, después. No, ni o siquiera sea, es que algo que me levante. Ya estoy tan acostumbrado. A que se es viene así. ¿Son todos los sueños así? Sí. Todos. Prácticamente todos. Un 85%, póngale. 85%. Date podemos claro. decir que de la semana hay un. Todos los días hábiles la pasas mal. Exactamente. Bien. Bueno, creo que acá hay un. Perdón si te tuvieron muerto. No, este. Los muertos hablan. Los muertos hablan sí. también. El muerto que pasa. Así que. El 48. Claro. El 48. ¿Vos eso, tenés un porcentaje sí. parecido de pesadillas en la semana? Desde que estoy con el tratamiento este, no. Bien. Está todo bien, está todo muy bien. Más feliz. Tal vez tendrías que venir los jueves a ver Freddy. Voy a empezar a ir ahora cuando termine con Freddy y ya me voy a sumar a su club. Sí, te lo recomiendo. Busquen otra saga, no sé. Claro. Total. Raisa. No, sí, igual estamos terminando Freddy, así que ya hay que Big Wet Assis. Sí. A mí me parece que el señor Leos lo que tiene acá. El señor Leos tiene un poco de miedo. Pero no hay que tirarse para abajo, ni caerse, ni nada. Esto no es algo permanente. Obviamente solamente depende de él. Pero siempre de vos, de te lo digo a vos. Creo que tenés el miedo a ser feliz. Que miedo es el éxito. Miedo más peligroso Zarpado. De todos. ¿Para qué necesito unos psicólogos si lo tengo en este caso vos sos la misma persona que quiere disfrutar. Es la misma persona que a la vez está generando su digamos, gemelo idéntico. Mi dark quillo. Cancela completamente todo ese deseo porque sos el mismo que te provoca el boicot y al ser vos mismo sabes dónde pegarte. O sea, me auto boicoteo. Sabes dónde te duele. Sí. De hecho, tú dudas por qué no terminas feliz y el sueño es algo que pasa adentro tuyo y de nadie más. Es que salvo, esa siempre es mi pregunta. Salvo que estés metiendo si lo manejo yo. Tu sueño. Inception. Claro, salvo que sí, Inception. Un aplauso. Yo creo que. Increíble. Creo que es una cuestión de libertades y creo que tenés que darte las libertades suficientes como para agarrar y terminar ese sueño. Yo una vez soñé que estaba en una casa que iba siempre, una casa de un tío, y que iba siempre, y de golpe estaba en un sueño y me dijo, mirá lo que tengo acá. Se levantó así, era el sueño, uno de los sueños más reales que tuve, y salió una Fender Stratocaster de los 70s, de la edad de que mi tío era joven. Yo en ese momento tenía una Fender del momento, un modelo económico. Me mataba. Y la agarré fuerte sabiendo que era un sueño y sabiendo que me estaba por despertar. Bueno, pero también está el sueño, lo que se llama sueño lúcido, Lucid Dreams, que es cuando vos te das cuenta que estás en un sueño y más o menos lo controlás. Cuando es más real todavía, cuando vos tomás decisiones. Totalmente. En ese momento vos tomaste decisiones. Bueno, hay gente que las pesadillas toma la decisión de despertarse. Pero vos tomás la decisión de despertarte boicoteándote tu propia pesadilla. Tu propio sueño lo transformás en pesadilla. Es un faro de sabiduría, boludo. La pesadilla está dando vueltas. Si vos la manoteás, la vas a tener. ¿Qué? Ojo. Si vos la manoteás, la vas a tener. Y fijate. Importante. Como diría un sabio amigo mío y gran socio, la querés, la tenés. Deja de sorprender. ¿Con quién crees que cerremos? Cerramos con Lean. Y yo vengo a dar la nota con algo distinto, porque la verdad es que no recuerdo mis sueños. Mucho menos mis pesadillas. La verdad que es algo que me tiene loco. O sea, todo el mundo dice, sí, yo soñé con esto, pero la verdad que yo nunca recuerdo nada. Y tengo una pregunta. ¿Todos los días te despertás igual a ese nivel? ¿A nivel qué recuerdo de lo que pasó anoche? Más allá de que más cansado, menos cansado. No, todos los días a veces me pregunto, ¿por qué? Porque a veces tengo eso de los sueños lúcidos. Eso sí. Okay. Pero nunca tengo esa sensación de acordarme de algo que no haya podido tener ningún tipo de control. Un sueño de verdad, digamos. Sí. Mucho menos una pesadilla. Bien. Lo único que sí me ha pasado es esa sensación de cuando uno se despierta porque siente eso, que es como que se está cayendo de una gran altura. Que es algo que le ha pasado a mucha gente, tengo entendido. Usted lo debe saber. A mí me ha pasado. Pero no saber por qué pasaba eso. Muchos de los consejos me parece que vienen de vivencias del doctor. Me ha pasado. Tiene una vida para contar. Un día estaba cayendo y. Sí. Porque venía volando alto. Desde muy alto. Desde muy alto. Eso se llama amnesia del sueño. Y tiene que ver también, volvemos al principio, claramente. ¿A dónde vamos a volver si no? Seguimos adentro de. En este caso, estamos adentro tuyo, estás adentro tuyo. Entonces el sueño sale de vos. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que se da afuera con vos? Que vos lo tenés más adentro de lo que pensás. A la mierda. Te está diciendo que la tenés adentro. Es como esas técnicas de elongación donde vos podés meterte adentro tuyo, ¿no? Claro, serían esos resultados contorsionistas que busca tu psiquis que no los encuentra. Autofelación. Claro. Ah, bueno. ¿Por qué no? Se fue todo. O autorrascado de garganta también. No. Es verdad. Porque donde disfruta uno, disfruta el otro. Total. Disfrutamos todos. Sí. Nos organizamos. Me parece que con el tema recurrente que tiene Lean, digamos, del espejo para acá, o sea, lo que sería en la realidad, de que el señor es un señor que tiene un poco el tema de no ser escuchado. Me enteré en los pasillos de Asper. El tipo labura, pone noticias, pero hay acá un tema de que no es escuchado. Creo que hay una autocancelación, digamos, no me sale la palabra. Él mismo no se escucha, eso es lo que está. Exactamente, es como que se censura solo, en autocensura, porque el sueño es un poco sinónimo que, aunque no nos propongamos de un montón de cosas buenas, libertad, volar, todas cosas más lindas, que bueno, después cada uno va a la sierra como puede. Entonces me parece que directamente lea. Cierra como puede, ¿no? ¿Usted vuela, doctor, en sus sueños? Sí, hemos volado, hemos nadado, hemos respirado bajo del agua. ¿Cómo? ¿Boston? Yo vuelo seguido, diría. Sí, yo creo que nos hemos visto todo arriba, por eso me sorprende la pregunta. La nueva voladora. Creo que nos hemos cruzado, totalmente. Creo que el señor se está censurando solo, así que vamos a ayudarlo desde afuera a que sea un poco más escuchado, porque si no el señor va a descansar y se tortura con lo mismo que le pasa afuera. Un aplauso. Claramente. Las manos me duelen de tanto aplaudir. Revelador. Quiero decir que se hizo la luz. Este ha sido el último Terapia Gamer de esta temporada, porque nos estamos yendo. Quedan solo cuatro capítulos del podcast. Te quiero preguntar, Nico, sí. Para que me digas nada más, antes de que tengamos este momento emotivo, más que preguntarte, discúlpame, te quiero decir otra cosa. Quiero agradecerte públicamente. Muchas gracias. Por toda la garra que le pones, por todas las ganas, por la página nueva que estás armando, por el logo nuevo que el otro día nos viniste a mostrar. Estamos muy contentos, y quiero preguntarte si disfrutaste ser parte de Terapia Gamer, como el psicólogo que sos, de hecho. El doctor Allons. Johnny Allons. Sí, la verdad es que lo disfruté mucho. Este es un grupo digno de análisis, realmente. O sea, que no es lo mismo que un psicólogo social, se hace una pasada con nosotros. Realmente es un grupo digno de análisis, todo. Realmente cómo se manifiesta el grupo en todas sus formas, desde cómo se relaciona con el mundo para afuera y cómo se relaciona, digamos, de mundo para adentro. Así que realmente es un lugar privilegiado el mío. O sea, ¡qué bueno! Me encantó. Bueno, hemos terminado el capítulo 17 del Voscas. Ha sido un programón, me parece que tuvimos un poco de todo, me reí mucho, tomé bastante también, sí, así que la pasé muy bien. Yaco Daniels. Sigamos. Y el kiwi que grabamos recién. Eso no era té frío, ¿no? No, casualmente no. Sigamos, por favor, comentando qué te parece el programa. Por favor, si estás escuchando esto, pasá por Aspe Gamer. Para nosotros es una caricia, pasá por nuestro foro, pasá por algún lugar para ponernos algo. Le quiero mandar un saludo a Mariano Renton Martínez, que volvió a Speutech. Un aplauso para Speutech. Es una nota de la tablet de Microsoft, la Surface. La rompe la nota. La verdad que la nota es muy buena. Ojalá puedan pasar por ahí para verla, porque la verdad es un lujo. Queremos. Uy, cómo está el hielo. Muchas gracias a toda la gente que pasa, que nos pone buena onda, que nos pone me gusta, que le pone mucha onda. Para nosotros es muy importante. Y nos gustaría que si escuchás el programa y te gusta, lo recomiendes, lo pases de boca en boca. El Snowbody. Terminamos anorando, boludo. Como River, boludo, y estamos enfurecidos, boludo. ¿Qué cosa? ¿Asquerosa? No, rara. Qué cosa golosa. Salga de este embrollo. Sí, nos vamos a ir con un tema de Pearl Jam, terrible banda, Coma Live. Porque estamos vivos. Mirá qué bueno, Ese era el significado. Me encantó. Y nada. Muchas gracias por todo, espero que nos sigan escuchando. Quédate porque nos quedan solo 4 capítulos, se termina Rock and Roll. Tenemos las últimas secciones, vamos a tener un último pasando revista. Vamos a tener un último la salud de nuestras nenas. Vamos a tener los últimos capítulos y hasta las ya viene la temporada que viene, no se preocupen, pero por ahora nos vamos hasta la semana que viene, hasta el sábado. Un gracias por estar acá.